fue de un príncipe emperador, a quien tuvo prisionero en las redes de su amor. Y en la noche de clara luna, abrazado de frenesí, acunándole en sus brazos, su galán cantaba así: Caponesita, ven, que quiero yo libar tu dulce óculo de miel que tu boquita sabe dar. Por conservar tu amor, mi reino olvidaré, y enloquecido de pasión, yo te querré. A quien tuvo prisionero en las redes de su amor. Y en la noche de clara luna, abrazado de frenesí, acunándole en sus brazos, su galán cantaba así: Caponesita, ven, que quiero yo libar tu dulce óculo de miel que tu boquita sabe dar. Por conservar tu amor, mi reino olvidaré, y enloquecido de pasión, yo te querré.